¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Bueno, los que leéis la página de Vidas en Red sabréis que he escrito dos artículos, bueno, dos posts, uno el día 4 de este mes, del mes de diciembre, y otro el día 10 de diciembre, hablando de la Surface. Crónicas de la Surface se llama el primero, y el segundo es No sin mi Surface. Bueno, ya sabéis que este verano, pues me llevaba en mi mochila, llevaba la Surface Pro 7, procesador i5, 8 GB de RAM y el iPad Pro nuevo. Muy bien. Al final lo que utilicé fue la Surface. Por primera vez, ¿eh? Yo recuerdo todavía cuando cuando hubo un verano en el que por primera vez no me llevé el portátil, me llevé el iPad con un teclado. Súper contento. De verdad. Pero es que este verano ha sido la Surface. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que quería hacer. Por ejemplo, usar OBS. Por ejemplo, gestionar ficheros. Por ejemplo, usar Audacity. Que sí, que sé que iOS tiene Ferrite, que está muy bien, pero no es lo mismo. Me llevé la Surface y e hice algo que es, digamos, el punto débil de la Surface, que es usarla como tablet para leer. Y me acostumbré. Es cierto que no es tan cómodo con un iPad en ese sentido es mucho más cómodo, pero hay veces, cuando sobre todo estás varias semanas fuera de casa, pues a veces quieres estar tumbado, pero otras veces quieres estar en una mesa y quieres tener aplicaciones en segundo plano y quieres tener ventanas divididas en dos. Y sí, es verdad que el iPad ha mejorado mucho, pero todavía no es un sistema operativo completo. Luego hay otra cuestión. Cada vez dependo más de OneNote y cada vez dependo más de OneDrive. Y son bueno, OneNote es como Notability en iOS. Yo uso mucho, me gusta mucho Notability en iOS. Y OneDrive, pues es la nube que pago. Yo tengo un Google Drive ilimitado, pero tengo un OneDrive de 1 TB que en algún momento se me va a quedar corto porque llevo 700 megas y ya estoy pasándolo mal. Hay cosas que me gustan de Surface. Por ejemplo, bueno, las cosas que me gustan de Surface son las mismas cosas que me gustan con Windows 10. Por cierto, luego, bueno, no lo digo ahora. Tengo unas ganas enormes de probar Windows 11, sobre todo por algunas cuestiones de interfaz que me parece que lo hacen más usable a la hora de reagrupar ventanas en una sola, quiero decir, reagrupar varias ventanas abiertas para que las veas todas. Tonterías de ese tipo. Tengo muchas ganas. De hecho, he mirado con la Surface. Mi Surface es actualizable, obviamente, la Surface Pro 7. Pero hasta principios del año que viene no va a salir para mi equipo. Tampoco para mi sobremesa, lo cual es una pena. Windows 10 funciona muy, muy bien. Y Windows 10 es un sistema operativo que ha mejorado mucho. Yo siempre hemos echado de menos Windows 7, ¿no? Qué bien, funcionaba Windows 7, qué ligero. Windows 10 han hecho un gran trabajo y Microsoft lleva mucho tiempo haciendo bien las cosas. Ahora, la cuestión, ¿por qué la Surface? ¿Por qué el título No sin mi Surface? Pues aquí es que os voy a decir una serie de razones por las que la Surface ha ido ocupando más y más y más y más espacio en mi día a día. Por ejemplo, escribir a mano. Me gusta mucho escribir a mano, me relaja mucho. Para mí, una de las mayores terapias que hay es escribir a mano, es muy importante. Y la Surface me da una experiencia de escribir a mano excelente. Utilizar mis aplicaciones de escritura favoritas, como por ejemplo Tipora y Scrivener. Es cierto que Scrivener está para iPad, pero no Tipora. Y es cierto que a la hora de mover ficheros de Markdown, que es el formato que utilizan aplicaciones como Tipora y otras, pues me resulta mucho más cómodo. Bueno, me resulta mucho más cómodo. Me resulta totalmente cómodo la Surface o Windows 10. ¿Por qué? Porque dice, bueno, Converso no utilices Tipora, utiliza IA Writer. ¿Vale? Pero IA Writer sincroniza muy bien con Dropbox, pero con otras aplicaciones no. Y es un auténtico rollo y he tenido fallos. Si Si quiero conectar una webcam o un lector de CDs externo o lo que me dé la gana, Surface / Windows 10 es inmensamente superior. Por supuesto, quiero que sea fácil de llevar, que pueda navegar con comodidad, que pueda tener dos ventanas del navegador abiertas. Ya sé que eso ya lo permite iPad. Ahora, ver vídeos, leer páginas. ¿Y si quiero tener dos ventanas de un navegador abierta o dos pestañas de un navegador abierta y las dos con vídeos? ¿Funcionar con archivos que quiero descargar de internet? Ahí está. Usar aplicaciones en segundo plano de verdad. Usar escritorios virtuales de verdad. Usar un monitor externo que utilice AnyDesk y no tenga problemas con el mapeo de teclado. Cosa que es un problema que tengo con cuando cambio de sistema operativo. Quiero usar la versión de Telegram completa, la de escritorio. Un administrador de archivos de verdad. Ese tipo de cuestiones. Una de las cosas que recientemente pues, me resulta muy útil de tener en la Surface es tener WhatsApp y poder hacer videoconferencias con la Surface. Porque tienes una aplicación de WhatsApp completa. Muy, muy chula. Quiero la suite de Microsoft, que la utilizo mucho. Uso mucho OneDrive, uso mucho Office. Estoy empezando a sacarle partido a Microsoft Word. Muy, muy interesante. Y me estoy planteando que cuando supere el terabyte de almacenamiento en la nube de OneDrive, pues a lo mejor me toca gastarme el dinero y pagar. Y alguno preguntará, ¿y el MacBook? El MacBook Air. El MacBook Air M1 es un dispositivo fabuloso, genial. Tiene un teclado que es mucho mejor que el de la Surface, pero no se separa. Es robusto, es un sistema operativo de verdad, pero la integración con OneDrive todavía no es igual de fina. Sobre todo en lo que se refiere al guardado automático. Por ejemplo, yo estoy escribiendo con Tipora y claro, OneDrive se está sincronizando con el MacBook Air, pero a veces de pronto me dice, ¿quieres guardarlo? Tío, no me preguntes esas cosas. Y por otra parte, lo más cómodo es centralizarlo todo. Hay un amigo de Vidas en Red, que es el señor Vitangelo, que ya he hablado de él, que es un nomadista digital casi puro, que él tiene una Surface Go. Y por su trabajo, pues él necesita moverse. Él hace inspecciones, no voy a dar detalles, ni estoy diciendo nada más, pero él tiene que hacer inspecciones e ir desplazándose hacia los negocios que tiene que inspeccionar, y tiene que leer correos, y tiene que mandar informes, y lleva una Surface Go. Por cierto, la Surface Go, un dispositivo que como tablet es muy interesante. No quiere cargar con un portátil de 3 kilos y quiere tener pues todo. El tema de las cámaras. Para mí el tema de las cámaras es de vital importancia. De vital importancia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no sé si habéis visto, en las notas del podcast os voy a poner una playlist de vídeos que he encontrado en YouTube que me han resultado sumamente interesantes, de gente que hace análisis de la Surface, un montón de vídeos. Y en mi canal, en Vidas en Red, en mi canal de YouTube, pues encontraréis pues, varios vídeos donde hablo de la Surface, desde la Surface 1 que tuve, la Surface 2, he tenido varios modelos de Surface. Y mi experiencia ha sido bastante desigual con la Surface. Con la Surface 1 la compré y la vendí la 1 o la 2, la compré y la vendí a la semana de tenerla. Me decepcionó, no me gustó el escalado, no me gustó el escritorio, me pareció muy feo y poco usable y la vendí, pero vamos, prácticamente sin usarla. Menos mal que el Corte Inglés cometió un error y le puso mal el precio. Cuando yo fui a comprarla, el vendedor me dijo, oiga, es que hay un error y ese no es el precio. Y yo le dije, lo sé, pero no es mi problema. Ustedes tienen la obligación de ofrecer una información veraz y él no me puso ninguna pega. Sí, sí, por supuesto. Me la vendió con un precio inferior. Es decir, acordaron vendérmela. Si se hubieran negado no podría haber hecho más que patalear y quejarme. Pero me la vendieron y eso permitió que la pude vender a la semana sin sufrir ninguna pérdida económica. Y alguien de confianza, alguien que me conocía por internet y sabía que yo vendo las cosas que son y punto. La Surface 5, la Surface Pro 5, me salía una opción muy muy barata en Fnac con el procesador M3. Y estuve bastante tiempo usando la Surface Pro con el procesador M3, que funciona muy bien. Y que al final no la vendí porque se ve que tuvo un impacto y le salió una pequeña grieta que no afecta a la pantalla. Bueno, la grieta, cuando digo una grieta, es como un pelo. Y está en el marco, ni siquiera en el área visible de la pantalla, está en el marco. Y al final, durante la pandemia, mi mujer la ha estado utilizando para Zoom y para dar clase a sus alumnos por Zoom y para tener reuniones y correo electrónico. Y ahora mismo, mientras estoy grabando esto, ella está con la Surface Pro M3, el modelo número 5, viendo vídeos de YouTube mientras está haciendo cosas de tejido. No es ganchillo, es otra cosa parecida. Ahí sigue. Y me alegro de no haberla vendido porque ella la está usando mucho. La Surface Go 3 me parece muy interesante y en las notas de este podcast encontraréis un enlace de compra porque me parece un modelo que es un modelo pequeñito, muy ideal como tablet de lectura, de lo que sea. Se desempeña de maravilla, es decir, su rendimiento es muy bueno y apenas vale 440 euros. Que me parece un preciazo para un equipo que es un ordenador y que si quieres conectarlo a una salida de monitor, a un teclado y un ratón, tienes un PC. Y un disco duro externo, tienes un auténtico PC. Así que son cosas con las que estoy cada vez más contento con meterle un dock y conectarle todo lo que te dé la gana, webcam, lo que sea. Este verano he hecho directos con ella, súper contento. Y lo que iba a decir, cuando... Recuerdo creo que es el único vídeo que tengo el único con la Surface Pro 5 con el procesador M3. Hice un vídeo desde el coche que se llama algo así como prueba de cámara con la Surface. La calidad del vídeo, a ver, es luz del día, pero tiene una calidad, la cámara frontal, muy buena. Que es una cosa que me encanta. Por ejemplo, una cosa que me molesta del MacBook Air, que la cámara frontal es correcta, tirando casi a decepcionante. Mientras que creo que la Surface tiene cámaras muy superiores y micrófonos. Y micrófonos muy superiores. Así que es un dispositivo redondo. Y claro, esto ya ha provocado pues varios correos, ¿no? Tengo aquí algunos correos, como por ejemplo, de un señor, un isleño que se llama JC. No voy a decir su nombre, no me ha dado permiso. Dice, acabo de escuchar tu programa. Bueno, el Xbox no te lo pilles tampoco porque es otra patata. Me lo pasaron 3 meses gratis y el catálogo no me gustó nada. Estoy hablando del tema del Xbox. Y el tema del Stadia. Ah, bueno, esto no era lo que quería comentaros, ¿no? Hace poco alguien me habló, ¿no? De que había leído el post de Vida Sanidad, el señor Rafael. Que me dice, buenas tardes, Converso, aquí estoy con un dilema intentando vender la Lenovo Yoga 720 de 12 pulgadas con un i3 de séptima generación para pillarme una Surface. Me da igual que sea la Pro o la Go, pero después de leer tu último post, la quiero. Yo por trabajo tengo que usar los dos sistemas operativos, tanto el iPad como el Lenovo, y muchas veces gana el Lenovo por el motivo que tú cuentas, que es un PC, no una tablet. Así que quiero vender esta joya de Ultrabook. Lenovo es garantía. Así que alguien quiere comprárselo, que Rafa, coméntalo por Twitter y yo te lo retuiteo. Si lo tienes en venta. Dice, quiero vender esta joya de Ultrabook que va de maravilla y también se convierte en tablet con su Pencil y todo para comprar la Surface, que ya sueño con tener una y tú eres el culpable. Y me dice, por cierto, la Xiaomi va de maravilla. Tanto como tablet como dispositivo de trabajo. Le enchufas un puerto de carga, lo conectas a un monitor y puedes trabajar tranquilamente. También tiene un pencil y a mí me sirve para firmar cosas del trabajo que no voy a dar detalles. Un abrazo y felices fiestas. Pues gracias a ti, Rafa. Y coméntame por Twitter si tienes enlace de venta o si quieres venderla y yo te retuiteo tu venta, ¿no? Es una de las cosas que me sorprende de la Surface. Es que creo que no ha tenido la publicidad para llegar a un público mayor. El entorno profesional, pues me parece muy interesante. Sé que Samsung sacó su tablet o su convertible Windows que me parece interesante, que en el fondo es el mismo concepto, pero por ejemplo Surface tiene algunas cuestiones muy interesantes como el teclado magnético, que creo que es un muy buen accesorio, que es retroiluminado, el kickstand, que es el pie de pollo, es decir, la solapa que se regula para apoyar y regular la inclinación. Eso me parece súper útil. Y no sé si habéis visto, me gusta mucho a veces coleccionar vídeos de YouTube que son anuncios, commercials, que dicen en inglés, donde aparecen gente, bueno, básicamente lo ha hecho Samsung y lo ha hecho Microsoft, que es hacer el anuncio comparando su producto con el iPad, ¿no? Lo cual también te da a entender de que el gigante aquí es Apple. Obviamente el gigante es Apple, ¿no? Entonces, si Samsung hace un anuncio riéndose del iPhone, es porque al que quieren ganarle es al grande, y el grande es Apple. Apple no hace anuncios diciendo, ¡ja! ¡Mirad el Galaxy Note! No. Bueno, algún anuncio ha hecho así diciendo, ¡ah! Mirad todo lo que podemos hacer con esto, ¡ja! Como yo soy un Mac y yo soy un PC, ¿no? Que fue una gran serie de anuncios. A mí el tema de la publicidad me parece un tema fascinante, ¿no? Y la gran época de hola, soy un Mac, hola, soy un PC, aunque lo hicieron con cierta elegancia, en el fondo era reírse de Windows y del sistema operativo tan patata y de lo feo y de lo aburrido que es Windows, ¿no? Cosa que ha cambiado. Ha cambiado muchísimo Windows. Y la Microsoft, en la división de Surface, pues ha sacado unos anuncios donde sale un chico morenito, como imitando el vídeo de un youtuber, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy fulanito, el influencer, el aspirante a youtuber wannabe, y voy a compararos el iPad con la Surface. Por ejemplo, la Surface tiene kickstand. El iPad, lo intentas poner de pie y se cae. Oh, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esos anuncios, aunque divertidos y tal, me parecen muy superficiales, ¿no? Porque yo si hiciera un anuncio de la Surface, haría un anuncio pensando en geeks, como vosotros y como yo. Diciendo, oye, ¿le puedes conectar una webcam por cable a tu iPad? ¿Le puedes conectar periféricos? ¿Le puedes conectar un segundo monitor y usar un escritorio ampliado? No una réplica, sino escritorio ampliado. ¿No, verdad? ¡Ajá! ¡Ajá! Pues esto es todo lo que puedes hacer con la Surface. ¿Puedes conectarle un mando de la Xbox o de la PlayStation y jugar? ¿Puedes conectarlo a unidades de red de tu oficina o de tu casa y acceder a discos duros remotos fácilmente? Ese tipo de cositas que me gustan mucho. Bueno, y algunas cosas más que quiero comentaros. Ya sabéis que el señor Rupert Dax, Milsim Rupert, nuestro buen amigo Rupert, pues se ha lanzado al mundo del estrellato de los podcasts patrocinados. Él sacó el día, lo tengo aquí delante, el día 28 de noviembre, sacó un podcast titulado Último Podcast. Me gustan esos podcasts dramáticos y ese efecto tan dramático y teatral como nipeguniano, ¿no? Me despido, ahora borro los podcasts, me despido, me voy. Bueno, en este caso no era una despedida, sino una despedida del mundo del podcast en abierto. Ahora Chiringuito Digital es un podcast por suscripción y el siguiente podcast lo emitió el día 5 de diciembre, La Soledad de dos Superdotados, Kobe Bryant y Michael Jordan, un podcast de 44 minutos donde él habla de una serie de biografías que ha leído de estos dos grandes jugadores de baloncesto, recomendando una serie de libros, que el podcast está muy interesante, si bien es cierto que se me queda corto en cuanto a detalles, ¿no? Es decir, yo hubiera contado más detalles sobre la vida de Kobe Bryant o de Michael Jordan, que me parece todavía más interesante, ¿no? Sacó un podcast de 50 minutos que se titula El no vacunado también es mi hermano. Esto es todo endogamia, ¿eh? Esto es endogamia podcasteril, que diría, creo que era Joaquín García el que lo decía. Saludos, Joa García. 50 minutos, este es un podcast muy rupertiano, es decir, 50 minutos donde básicamente repite la misma idea con distintos énfasis más o menos viscerales, pero con una posición, por cierto, muy razonable, ¿no? Muy razonable. Y es que tenemos que dejar de culpar al no vacunado y pensar en cómo protegerlo. Lo cual me parece bastante razonable. Es decir, hay gente que no se quiere vacunar. A ti te puede parecer una idea espantosa, una mala idea, pero en el fondo hay que buscar la forma de protegerlo porque aquí el vulnerable es él, ¿no? Y luego ha sacado... ¿hoy qué es? Bueno, ayer, porque hoy estoy grabando, hoy es día 12, estoy grabando hoy el podcast, un podcast de 2 minutos 29 segundos que se llama Píldoras Reflexivas. O sea, ya este es el típico podcast de Rupert y ya está on fire, ¿no? Ya le apetece grabar y está generando contenido. Bueno, y si alguno se pregunta, que dudo que, bueno, ya todos los que me escucháis conocéis a Rupert, ¿cómo puedo escuchar a Rupert? Pues tienes que escucharlo desde iVoox, porque es un podcast exclusivo de iVoox. Lo mínimo que puedes pagar al mes es 1,49, que puedes pagarlo todos los meses, o puedes hacer, si no quieres pagarlo, pues puedes coger, pagarlo un mes, pegarte una panzada, escuchar podcast de Rupert, lo cual se puede poner difícil, sobre todo si Rupert se pone a grabar a buen ritmo y escucharlos todos. Yo creo que aquí el mundo del podcasting tiene dos formatos para aquellos que hemos querido conseguir algún ingreso por nuestro contenido. Uno es podcasting en abierto, con publicidad, y el otro es podcast por suscripción, que es o pagas o pagas. El primer modelo, pues, ¿qué tiene la ventaja? Vosotros, pues que tenéis que tragaros la publicidad de iVoox, o cuando tengo patrocinadores, pues os va a tocar que en el minuto 2 diga, yo qué sé, Charcutería Manolo ofrece los mejores precios en alitas de pollo. Bueno, hasta ahora nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado. Sí es cierto que al principio, cuando metía publicidad y sin esperar el silencio, pues a veces metía una publicidad a mitad de una palabra y claro, eso es un rollo. Eso ya he intentado no hacerlo. Normalmente ahora la publicidad la tengo al principio y al final. Y yo lo que sí os digo, amigos de Vidas en Red, este es un formato abierto, el que nadie tiene, no hay que por qué pagar nada, es decir, es totalmente gratis. Pero sí, si apoyas a Vidas en Red, pues sí, te agradecería mucho, muchísimo, desde el corazón, que te escuches los anuncios finales. Y así harás que este podcaster sea muy feliz. El otro modelo es el de pago. Me parecen dos modelos completamente válidos. Yo solo puedo hablar... Bueno, yo no voy a hablar de mis ingresos. Creo que es un... No, todavía no me siento lo suficientemente confiado. Mis ingresos de Spreaker son discretos. Con todo y con eso, sí me sale rentable pagar lo que pago anualmente a Spreaker, porque lo puedo recuperar. Hay meses buenos, hay meses donde he tenido ingresos fantásticos. Esto de la publicidad es algo mentiroso. Esto es misterioso, es lo que quería decir, porque hay meses que a lo mejor pues has tenido 50 euros de ingresos, 30 euros de ingresos, y otros meses que han sido bastante más interesantes, que dices tú, ah, esto no está mal. También es cierto que es mucho más interesante la publicidad de patrocinadores. Es decir, cuando te vienen sponsor y te dicen tanto por tantas menciones, eso es bastante más interesante que Spreaker, ¿no? Así que bueno, sea un caso u otro, al final nos debemos a vosotros, los oyentes. ¿Y qué es lo que queréis los oyentes de podcast? Pues los oyentes de podcast lo que queréis es autenticidad. Y muchos sois, bueno, muchos, yo creo que todos sois muy comprensivos, y si tenéis que tragaros el típico anuncio patrocinado, pues lo escucháis, pero sabéis que nuestra opinión pues es independiente. Opinamos de lo que nos da la gana, lo que nos da la gana, porque al final cada uno tiene su trabajo y se gana la vida de otra manera muy diferente al podcasting. Pues nada, un saludo a todos, amigos. Si queréis escuchar a Rupert, ahí está. Es interesante. Es Rupert en estado puro. Y además, creo que es un momento interesante porque ahora está empezando a grabar. Así que, cuidado. Además, de alguna forma, se siente obligado a grabar. Porque, claro, el que ha pagado 1,49 es el patrón de Rupert. Es el que tiene en su mano, tiene el látigo que puede utilizar para fustigar las espaldas de Rupert y obligarle a grabar. Así que, como dije en otros momentos, graba, Rupert, graba. Hasta pronto, amigos.